dicen a Juan Reñao, déjate de carajada y no te cases pelao, déjate de carajada y no te cases pelao. ¡Bomba! Para comerme.